Bienvenidos. Este es el día número 208. Estamos leyendo toda la Biblia en 365 días. Hoy tenemos textos del libro de Nehemías, del libro de los Proverbios y de la carta de San Pablo a los Colosenses. Recordemos con frecuencia que no merecemos esta palabra. Es un don de Dios y por eso lo acogemos con humildad, con gratitud y con profunda esperanza. Esta semilla ha de dar fruto en nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del libro de Nehemías, capítulo 9. El día 24 de ese mes, los israelitas se reunieron para un ayuno, vestidos de sayales y cubiertos de polvo. Los de la estirpe de Israel se separaron de todos los extranjeros, y se presentaron para confesar sus pecados y las faltas de sus padres. Una vez ubicados en sus puestos, durante una cuarta parte del día se leyó el libro de la ley del Señor su Dios, y durante otra cuarta parte confesaron sus pecados y se postraron delante del Señor su Dios. Sobre la tribuna de los levitas se levantó Josué, junto con Binuí, Cadmiel, Sebanías, Buní, Serebías, Baní y Kenaní, y clamaron en alta voz al Señor su Dios. Luego los levitas, Josué, Cadmiel, Baní, Hasbanías, Serebías, Jodías, Sebanías y Petajías dijeron: «Levántense, bendigan al Señor su Dios, desde siempre y para siempre. Se ha bendecido tu nombre glorioso, que supera toda bendición y alabanza». Y Esdras dijo: «Tú eres el Señor, solo tú. Tú hiciste los cielos, lo más alto del cielo y todo su ejército, la tierra y todo lo que hay en ella, los mares y todo lo que contienen. A todo eso le das vida, y el ejército del cielo se postra ante ti. Tú, Señor, eres el Dios que elegiste a Abraham, lo hiciste salir de Ur de los Caldeos, y le pusiste por nombre Abraham. Al ver que su corazón te era fiel, concluiste con él la alianza, para darle el país de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los perisitas, de los jebuseos y girgasitas, y para dárselo a su descendencia. Y has cumplido tus palabras, porque eres justo. Tuviste la miseria de nuestros padres en Egipto, oíste su clamor junto al Mar Rojo. Hiciste signos y prodigios contra el faraón, contra sus servidores y todo el pueblo de su país, porque sabías con qué arrogancia los habían tratado. Así adquiriste un renombre que perdura hasta hoy. Abriste ante ellos el mar, y ellos lo cruzaron sin mojarse los pies, pero a sus perseguidores los hundiste en el abismo, como una piedra en las aguas caudalosas. Los guiaste de día con una columna de nube, y de noche con una columna de fuego, para iluminarles el camino que debían recorrer. Tú bajaste a la montaña del Sinaí, y hablaste con ellos desde el cielo, les diste normas justas y leyes fidedignas, preceptos y mandamientos excelentes. Les hiciste conocer tu santo día sábado, y les prescribiste mandamientos, preceptos, y una ley por medio de Moisés tu servidor. Tú les diste pan del cielo para saciar su hambre, hiciste brotar agua de la roca para calmar su sed, y les mandaste ir a tomar posesión de la tierra que con la mano en alto habías jurado darles. Pero nuestros padres se mostraron arrogantes, se obstinaron y desoyeron tus mandamientos. Se negaron a obedecer sin acordarse de las maravillas que habías hecho por ellos. Se obstinaron, empecinándose en volver a su servidumbre en Egipto. Pero tú eres el Dios del perdón, compasivo y misericordioso, lento para enojarte y lleno de fidelidad. Por eso no los has abandonado. Ellos se fabricaron un ternero de metal fundido, diciendo: «Aquí está tu Dios, el que te hizo salir de Egipto», y así cometieron un gran ultraje. Pero aún entonces, por tu gran misericordia, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se alejó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni la columna de fuego durante la noche para iluminarles el camino que debían recorrer. Tú les diste tu buen espíritu para que supieran discernir, no les quitaste el maná de la boca y les diste agua para calmar su sed. 40 años los sustentaste en el desierto y nunca les faltó nada. No se gastaron sus vestidos ni se les hincharon los pies. Tú les entregaste reinos y pueblos y se los repartiste como zona fronteriza. Tomaron posesión del país de Sihón, rey de Hesbón, y del país de Og, rey de Basán. Multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo, y los introdujiste en la tierra que habías prometido a sus padres en posesión. Los hijos entraron y tomaron posesión del país, y tú sometiste ante ellos a los habitantes del país, los cananeos. Los pusiste en sus manos, igual que a sus reyes y a los pueblos del país, para que ellos los trataran a su arbitrio. Así conquistaron plazas fuertes y un suelo fértil. Se adueñaron de casas llenas de toda clase de bienes, de cisternas excavadas, viñas y olivares, y de árboles frutales en abundancia. Comieron hasta saciarse y engordaron, y por tu gran bondad vivieron en medio de delicias. Pero después fueron indóciles y se rebelaron contra ti. Arrojaron tu ley a sus espaldas, mataron a los profetas que los conminaban a volver a ti y cometieron grandes ultrajes. Tú los entregaste en manos de sus opresores y ellos los oprimían. En el momento de la opresión clamaban a ti. Tú los escuchabas desde el cielo y por tu gran misericordia les mandabas salvadores que los salvaban de sus opresores. Pero apenas se sentían tranquilos, volvían a hacer el mal delante de ti. Y tú los abandonabas en manos de sus enemigos que los oprimían. Ellos volvían a invocarte y tú los oías desde el cielo. ¿Cuántas veces los salvaste por tu misericordia? Tú los conminabas a que volvieran a tu ley, pero ellos se mostraron arrogantes y no obedecieron tus mandamientos. Pecaron contra tus normas, las que el hombre debe cumplir para tener la vida. Volvieron la espalda con rebeldía, se obstinaron y no obedecieron. Tú fuiste paciente con ellos durante muchos años, les advertiste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero ellos no escucharon y tú los entregaste en manos de otros pueblos. Sin embargo, por tu gran misericordia, no los has exterminado ni abandonado, porque eres un Dios compasivo y misericordioso. Y ahora, Dios nuestro, Dios grande, poderoso y temible, que mantienes la alianza y la fidelidad, no menosprecies las tribulaciones que nos han sobrevenido a nosotros, a nuestros reyes y a nuestros jefes, a nuestros sacerdotes y profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo, desde los tiempos de los reyes de Asiria hasta el día de hoy. Tú has sido justo en todo lo que nos ha sobrevenido, porque tú has obrado con fidelidad y nosotros cometimos el mal. Sí, nuestros reyes, nuestros jefes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no practicaron la ley, no hicieron caso de tus mandamientos ni de las advertencias que les habías hecho. Durante su reinado, en medio de los grandes bienes que les concediste y en la tierra espaciosa y fértil que les entregaste, ellos no te sirvieron ni se convirtieron de sus malas acciones. Mira que hoy estamos esclavizados. Sí, somos esclavos aquí, en el país que diste a nuestros padres, para que gozáramos de sus frutos y de sus bienes. Sus abundantes productos son para los reyes que tú nos has impuesto a causa de nuestros pecados, y ellos disponen a su arbitrio de nuestras personas y nuestro ganado. ¿En qué opresión hemos caído? Como consecuencia de todo esto, asumimos un firme compromiso y lo consignamos por escrito. En el documento sellado atestiguan nuestros jefes, nuestros levitas y nuestros sacerdotes. En el documento sellado firmaron Nehemías, el gobernador, hijo de Jacalías, y Sedecías, Seraías, Azarías, Jeremías, Pashur, Amarías, Malaquías, Jatús, Sebanías, Maluc, Harim, Meremot, Abdías, Daniel, Ginetón, Baruch, Mesulam, Abías, Miamín, Maasías, Bilgai, Semaías. Estos son los sacerdotes. Luego los levitas, Josué, hijo de Asanías, Binuí, de los hijos de Henanat, Cadmiel y sus hermanos, Sebanías, Jodías, Kelitá, Pelaías, Hanán, Micá, Rehob, Hasabías, Sacur, Serebías, Sebanías, Jodías, Baní, Medinú. Luego los jefes del pueblo, Parós, Pajad, Moab, Elán, Satú, Baní, Buní, Asgad, Bebai, Adonías, Bigvai, Adín, Ater, Ezequías, Asur, Odías, Hasum, Besai, Harif, Anatot, Nebai, Macpías, Mesulam, Jesir, Mesesabel, Sadoc, Yadúa, Pelatías, Hanán, Anaías, Oseas, Hananías, Hasub, Halohes, Pilhas, Sobek, Rehum, Hasabna, Maaseías, Ajías, Hanán, Anán, Maluk, Harim, Baaná. El resto del pueblo, de los sacerdotes y levitas, los porteros, los cantores, los empleados del templo, en una palabra, todos los que se separaron de los pueblos extranjeros para seguir la ley de Dios, lo mismo que sus mujeres y sus hijos, y todos los que son capaces de entender, se unen a sus hermanos y a sus dignatarios, y se comprometen con imprecación y juramento a proceder según la ley de Dios, que ha sido dada por medio de Moisés, el servidor de Dios, y a observar y practicar todos los mandamientos del Señor nuestro Dios, sus normas y preceptos. En particular, no daremos nuestras hijas a la gente del país, ni tomaremos sus hijas como esposas para nuestros hijos. Si la gente del país trae mercancías o cualquier otro objeto para vender en día sábado, no les compraremos nada en sábado o en día festivo. El séptimo año dejaremos los campos sin cultivar y cancelaremos cualquier clase de deuda. Nos imponemos la obligación de dar cada año un tercio de siclo para el culto de la casa de nuestro Dios, para el pan de la ofrenda y la oblación perpetua, para el holocausto diario y los sacrificios del sábado, de las neomenias y solemnidades, para las ofrendas consagradas y los sacrificios de expiación por los pecados de Israel. En una palabra, para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. En cuanto a la ofrenda de leña, los sacerdotes, los levitas y el pueblo hemos echado suertes para que cada una de nuestras familias la traiga por turno a la casa de nuestro Dios en los tiempos fijados, año tras año, a fin de que arda en el altar del Señor nuestro Dios, como está escrito en la ley. Nos obligamos asimismo a traer a la casa del Señor año tras año los primeros frutos de nuestro suelo, las primicias de todos los árboles frutales y los primogénitos de nuestros hijos y de nuestro ganado, como está escrito en la ley. Los primogénitos de nuestro ganado serán llevados a la casa de nuestro Dios para los sacerdotes que prestan servicio en ella. Lo mejor de nuestra molienda, de nuestros productos, de toda clase de frutos, del vino nuevo y del aceite fresco, los llevaremos a los sacerdotes para los depósitos de la casa de nuestro Dios. El diezmo de nuestro suelo será para los levitas, y ellos mismos cobrarán el diezmo en todas las ciudades de nuestras zonas de cultivo. Un sacerdote, hijo de Aarón, estará con los levitas cuando cobren el diezmo, y los levitas harán llegar la décima parte del diezmo a la casa de nuestro Dios para los depósitos del tesoro. Porque en esos depósitos los israelitas y los hijos de Leví colocarán las ofrendas de trigo, de vino nuevo y de aceite fresco. Allí están también los utensilios del santuario, los sacerdotes que prestan servicio, los porteros y los cantores. Así, no descuidaremos la casa de nuestro Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del libro de los Proverbios, capítulo 27, versículos del 15 al 27. Gotera incesante en día de lluvia y mujer pendenciera se asemejan. Querer frenarla es como frenar el viento o recoger aceite con la mano. El hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el prójimo. El que cuida una higuera comerá de su fruto y el que respeta a su patrón recibirá honores. Como el rostro se refleja en el agua, así el hombre se mira a sí mismo en los demás. El abismo y la perdición son insaciables, e insaciables son también los ojos del hombre. Hay un crisol para la plata y un horno para el oro, pero el hombre es apreciado por su reputación. Aunque machaques al necio en un mortero, entre los granos, con un pisón, su necedad no se apartará de él. Conoce bien el estado de tus ovejas, presta mucha atención a tus rebaños, porque la riqueza no dura para siempre, ni una diadema indefinidamente. Una vez cortada la hierba, aparecido el renuevo y apilado el heno de las montañas, ten corderos para vestirte, chivos para pagar el precio de un campo y bastante leche de cabra para alimentarte, para mantener a tu familia y para que vivan tus servidoras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 4. En cuanto a ustedes, patrones, concedan a sus servidores lo que es justo y razonable, recordando que también ustedes tienen un Señor en el cielo. Perseveren en la oración, velando siempre en ella con acción de gracias. Rueguen también por nosotros, a fin de que Dios nos allane el camino para anunciar el misterio de Cristo, por el cual estoy preso, y para que yo sepa pregonarlo en la debida forma. Compórtense con sensatez en sus relaciones con los que no creen, aprovechando bien el tiempo presente. Que sus conversaciones sean siempre agradables y oportunas, a fin de que sepan responder a cada uno como es debido. En lo que a mí se refiere, nuestro querido hermano Tíquico, mi fiel ayudante y compañero en el servicio del Señor, los informará de todo. Yo lo envío expresamente para que él les dé noticias mías y los anime. Lo acompañará Onésimo, nuestro fiel y querido hermano, que es uno de ustedes. Ellos los pondrán al tanto de todo lo que pasa por aquí. Aristarco, mi compañero de prisión, los saluda. Lo mismo que Marcos, el primo de Bernabé, acerca del cual ya recibieron instrucciones. Si él va a verlos, recíbanlo bien. Igualmente lo saluda Jesús, el que es llamado justo. De los que provienen del judaísmo, estos son los únicos que trabajan conmigo por el reino de Dios. Por eso han sido un consuelo para mí. También lo saluda Epafras, su compatriota, este servidor de Cristo Jesús que ora incansablemente por ustedes para que se mantengan firmes en la perfección, cumpliendo plenamente la voluntad de Dios. Yo doy testimonio de lo mucho que él hace por ustedes y por los de Laodicea y de Hierápolis. Finalmente, lo saludan Lucas, el querido médico, y Dimas. Saluden a los hermanos de Laodicea, especialmente a Ninfas y a la iglesia que se reúne en su casa. Una vez que hayan leído esta carta, háganla leer también en la iglesia de Laodicea, y ustedes a su vez, lean la carta que yo envié a esa iglesia. Digan a Arquipo que esté atento al ministerio que recibió para servir al Señor y que lo cumpla bien. El saludo es de mi puño y letra. Pablo, acuérdense de mis cadenas. La gracia esté con ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fin de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses.